así dibujada en la gaviota que sueña. Y las aves vuelan, y las aves vuelan, y las aves vuelan, y las aves vuelan. Yeah. Y las aves vuelan, y las aves vuelan.